arrollaron a Paloma. Allá en los lejanos campos se hoy arrollaron a Paloma. Allí está Cecilia Franco llorando porque está sola. Allí está Cecilia Franco llorando porque está sola. Porque está sola, nunca olvido tu paraje.